Civilización india, organización social. La sociedad se dividió en castas. Las personas se mantenían en el mismo grupo de ocupación y posición social donde habían nacido. Un consejo de ancianos gobernaban al frente de las castas. Brahmanes, sacerdotes, gozaban de prestigios y autoridad. Eran especialistas en textos sagrados y en dar consejos al príncipe. Kshatriyas eran guerreros, se ocupaban de la política. Vaishyas eran comerciantes, granjeros y personas con oficios propios que hacían circular los bienes y el dinero. Sudras eran siervos. Panchama eran intocables, no tenían contacto con otras castas porque eran impuros. El más anciano era el que dominaba en la familia. Se debía lealtad a la familia antes que las castas. Hubo sentido de soberanía. Vestimenta. Los príncipes vestían túnicas y un cinturón con adornos de oro. Usaban botas o babuchas, calzados sin talón ni tacón. Los brahmanes usaban vestidura blanca de cáñamo. Los de castas inferiores, un sayo, túnica, de lana y un manto de piel de chivo. Según las castas, los hombres usaban un cordón de tres hilos en el hombro izquierdo. El de algodón era para los brahmanes, el de cáñamo era para los kshatriyas y el de lana era para los demás. Economía. Los primeros países con los que comerciaron fue Persia, Egipto y Arabia. Enviaban caravanas de elefantes como objetos de arte y productos naturales para ser cambiados o vendidos. Comerciaban madera, marfil, especias, telas de algodón y gemas. Domesticaron camellos, búfalos de agua, cabras y aves. Cultivaron algodón, trigo, arroz, cebada, legumbres, sésamo, dátiles, uva, melón y algodón. Comida era fuente de pureza espiritual. Por eso la estufa estaba alejada de la contaminación. La dieta era vegetariana y sus comidas muy sazonadas. Comían sentados en el piso, de piernas cruzadas y con la mano derecha, porque la izquierda se consideraba impura.